Pues sí, Gonzalo, pues sí, una versión apoteósica del Tenzan Avenue Freeze Out con homenaje incluido a Clarence Clemons. Sí, que de hecho no es que se hubiera estropeado la grabación y No, es casi 45 segundos que lo conté de ovación al señor Clarence Clemons. Esto que estábamos escuchando pues pertenece al concierto que dio el pasado viernes día 10 en el Apollo Theater de Nueva York, el señor Springsteen acompañado de la remozada E Street Band con esa sección de viento que te cagas. Esto es Asbury Park, ya sabéis todos, en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca. Ahí está siempre el señor Ignacio Ciudad. Siempre me preguntaré, Gonzalo, qué pinta la bata blanca en todo esto, si tiene algún significado oculto. Pero bueno, como siempre en el guión, en la locución, en los bongos, y hoy como rodeador de cervezas, Gonzalo Martínez. Mira, es muy sencillo. La bata blanca normalmente la usa la gente inteligente o los artistas, ¿eh? Las batas de otros colores son para la gente, para los obreros, para los parias. Gonzalo es el Karl Lagerfeld de las batas, ¿eh? En realidad él antes era diseñador de modas. Pues aquí era un poco amanerado y lo echaron, se pasaba de ello. Y entonces, pues está aquí, al otro lado del cristal, por supuesto, porque si no, tendríamos un problema. En este programa, Gonzalo, que hoy, es un poco peculiar hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos, bueno, un programa muy especial. Ya sabéis que estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Llevamos ya 10 años aquí dando la tabarra con temas relacionados con Springsteen y la música que nos gusta. Entonces hoy, como es un día muy especial y aprovechando esto del 10º aniversario, vamos a traer a un invitado que presentaremos más tarde. Y además tendremos una nueva sección. Pero que lo tenemos aquí ya bebiendo cerveza. Sí, está aquí, ¿eh? Vamos, está pasándoselo bomba. Está aquí con una cara de felicidad, yo no sé por qué, pero será alcohol. Dentro de dos cervezas tengo que puede pasar. Aquí esperando que empezase. Bueno, o sea, bueno, una litrona y dos birras lleva ya. Vale, pero de verdad, como antes. Bueno, seguimos hablando de este concierto que dio Springsteen eso el pasado viernes, en el cual nos hemos encontrado un repertorio pues bastante original, ¿no? Dentro de lo que son los conciertos habituales del señor Springsteen. Nos hemos encontrado con versiones de temas soul clásicos de gente como Smokey Robinson, y también hemos encontrado una versión de... Bueno, vamos a escucharla. De este tema que, por cierto, salía también en la banda sonora de esa película de son los Blues Brothers 2000, ¿eh? Que se estrenó para allá por el 99 o en el 2000 mismo. Posiblemente. Sí, sí, 2000 mismo, que era la segunda parte. Las Olimpiadas de Montreal del 76, que se celebraron en el 75, así. Bueno, no sé, a lo mejor iba el título como antes, que era todo 2000. Te comprabas una cámara de fotos, era la Kodak 2000. Sí, sí. Estabas en el 85. Y el vídeo 2000, ¿eh? Que 2000 también, que duró, sistema. Sí, que duró dos telediarios. Sí, sí, sí. Que bueno, fue lo que dio para grabar, sí. Sí. Vamos a escuchar este clásico del show, este 6345789. Yo voy a decir los números directamente en español, pero bueno, ya. No, porque los digo en inglés porque sé que nos escucha gente al otro lado del océano. Del charco, sí. If you need love. Bueno, por si todavía a alguien le quedaban dudas, así de bien suena la remozada E Street Band con esa sección de viento que espectacular, vamos. Durante el concierto, como decía antes, pues pudimos escuchar varios clásicos del soul. Este que escuchamos ahora, pues es un clásico, ya sabéis, de Wilson Pickett. Clásico del soul, del cual yo tuve la oportunidad de escuchar una versión a cargo de otro gran soulman, como es el caso de Eddie Floyd. Nos habíamos ido a Oviedo, yo creo que esto fue en el año 2009 o 2008-2009. Nos fuimos eso a Oviedo, un antiguo integrante de Asbury Park, como es el caso de Ignacio Braga, y yo a ver a la banda del antiguo bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman. Banda que, por cierto, ahora no recuerdo el nombre. Nacho, si tienes la amabilidad de mirar con esos 20 dedos en cada mano que te caracteriza en el ordenador, en la red, ¿cómo se llama la banda de Bill Wyman? Que ahora no recuerdo. Bueno, pues estábamos viendo esto a Bill Wyman con su banda y apareció en el escenario Eddie Floyd, invitado por Bill Wyman, ya que se encontraba también casualmente en Oviedo esa noche, me parece, o al día siguiente iba a dar un recital y después iba a ir al País Vasco a formar parte de un festival musical. Y como os decía, pues tuvimos la suerte de verlo pues haciendo una versión de este clásico de Wilson Pickett, de este 634-5789. Bueno, Nacho, no sé si tienes ya el dato que te pedí. No, bueno. Ahora también recuerdo que era Eddie Floyd también la persona que cantaba este tema en la película de los que comenté antes, de los Blues Brothers 2000. Te recuerdo que estás escuchando Asbury Park en el 105 de la FM, Radio Crash. Wyman Riding King se llama. Eso, de Wyman Riding King. A ver si me dices, el que se casó con una jovencita, y digo, vale, ya está. No, el que intercambió pareja con su hijo, que es más espectacular, sí, todavía. Y luego su hijo no se... ¿Su hijo no fue el que luego se casó con la madre de Mandy Smith? No sé. Era una especie... Era muy raro, y todos con todos. Sí, sí, era más o menos así. Habían intercambiado padre e hijo, pues novia. Sí, un día, de hecho, en el programa... El padre se había casado con la novia de su hijo, y él se había casado con la novia de su padre. Intentamos descifrar qué es cada uno de cada uno. Sí. Suegro, yerno, y no fuimos capaces. No. Bueno, también porque debíamos llevar un poco de alcohol como encima. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Bueno, pues seguimos hablando de este concierto en el que, eso, hay que destacar que, por ejemplo, de nuevo álbum, pude escuchar el We Take Care of Our Own, el Breaking Ball, el Dead to My Hometown, el Jack of All Trades, del Sacred Out Drown, y si no me equivoco, el Rocking Ground, al final ya sabéis ese tema con ritmos hip-hoperos en el que la corista en directo de Bruce Springsteen, Michelle Moore, pues también colabora en el tema, ¿no? Haciendo el rapeo al final. La corista en directo. Sí, la corista sí. La corista sin playback, Gonzalo. No, vamos a ver, en esta chica en un principio en los álbumes no colaboraba, después se la lleva Bruce a una gira y ahora también colabora haciendo los coros en los álbumes. Una cosa de agradecer, porque gracias a esta chica se oye menos la voz de Patti Schialfa. Pero da igual, Patti está por ahí vistiendo a Bruce. O sea, hay que agradecer a esta chica que se escuche menos la voz de Patti Schialfa. Y después, en los conciertos en directo, hay que agradecer al de la mesa de mezclas que o directamente no enchufe la guitarra de Patti o que baje el sonido. Bueno, nunca me imaginaría, Gonzalo, que podría pasar eso en un concierto. ¿Tú crees? También se lo hacía a la mujer de Paul McCartney, que tocaba los teclados y no se escuchaba. Eso es que pisaba el enchufe. Lo pisaba su propio marido. Sí, o sea, sí, que es lo triste. Lo que os iba a comentar ahora es que Bruce Springsteen, en este concierto, que lo ha dado todo. No sé por qué. Yo me imagino un par de razones. Una de ellas es porque era un concierto benéfico al que asistieron pues famosetes como el señor Ben Stiller. O también porque era un concierto en beneficio de una entidad, de una, podemos llamarlo una ONG, que se llama Why Hunger, ¿no? Que supongo que será una especie de estos de bancos de comida, ¿no, señor Ciudad? Sí. De hecho, te puedo decir lo que pone en la página web directamente. Ah, pues sí, dinos, sí. A ver, cuéntanos. Why Hunger is a leader in building the movement on the end hunger and poverty by connecting people to nutritious, affordable food and by supporting grassroots relations. Ah, ¿qué quiere decir? Como el programa de comida del Discovery Channel. Sí, más o menos. Que no se limitan, o sea, que no se trata solo de tirar comida a bolsas de sacos de arroz ahí. Que enseñan cómo comer. Exactamente, Intentan no solo acabar con hambre, sino también inculcar hábitos saludables, que me ha quedado la palabra. Sí, que es un problema muy gordo que hay en los Estados Unidos. Muy gordo. Efectivamente, muy gordo. Bueno, pues... Esto, bueno, es una asociación si entráis su página web podéis ver a un montón de gente bastante ronda, por cierto. No, creo que esto es el antes. Igual hay una foto... Después salen fotos de mis abdominales. Sí, pero bueno, es una noble causa. Tampoco vamos a hacer aquí befa y mofa de ello. Bueno, más de lo que hemos hecho ya. Cabe destacar que en este concierto se ve que Springsteen tiene la voz un poquitillo tomada ya. Bueno, son 62 años y los lleva forzando la voz ya durante casi 40. Y bueno, se nota. Pero bueno, gracias a esos coros y a esa sección de viento que lo arropa, pues no se nota tanto. También hay que destacar que en este concierto, no sé, a Bruce le entró un aire o algo así, o le dio un aire... Y se nos subió y a la estructura esta que aguanta los focos, que estaba colocada en el anfiteatro del Apollo Theater de Nueva York, y se puso ahí a cantar un tema. Pero sin ningún tipo de seguridad, no tenía ningún enganche, o por lo menos en las fotografías que he visto por internet, pues no, parece que no estaba enganchado a ningún estructura. Sería Bruce de verdad, ¿no? Sería un doble, sí, como, no, se ve, como Michael se ve, Jackson. Se ve que es Bruce, e incluso está la gente por detrás como flipando. No te tires, no te tires. Sí, sí, es que ves las escenas y parecen talmente de todo típico de la gente lanzándole los brazos para evitar que caiga. Yo creo que es que al final este concierto se va a editar en DVD y lo podremos disfrutar todos. Añado lo último y dejamos ya de hablar del señor Springsteen. Los saxofonistas pues se fueron turnando por algunos temas. Los tocó Jake Clemons, el sobrino de Clarence Clemons, entre ellos el mítico Thunder Road, que cerró el concierto justo antes de los Beatles, de los Bises, perdón, fue el tema que sonó antes de los Beatles. Sí, sí. Y después tenemos también, ya sabéis, a Eddie Manion, el que era saxofonista de los Asbury Jukes, de Southside Johnny, que por ejemplo tocó el saxofón en el clásico de Smokey Robinson, The Way You Do The Things You Do. A mí me gustó más el señor Eddie Manion. El también añado que la grabación que tengo, es una grabación pirata y el saxofón no es que se escuche excesivamente bien, ¿no? Pero bueno, tendremos que darle un voto al señor Jake Clemons. Supongo que Springsteen se lo lleva y le permite hacer solo será porque él piensa que tiene la suficiente calidad. Aunque yo por ahora lo dudo. Y vamos a dejar de hablar ya del señor Springsteen y vamos a escuchar a la siguiente invitada, entre comillas, al programa de hoy. Pues sí, vamos a escuchar a Roxanne Cash con dos temas. Gonzalo, que no sé si tienes algo que añadir o los presentamos directamente sin más dilación. Tirante. Venga, el primero que vamos a escuchar es este Motherless Children, que suena así de bien. Father will do the best he can when the mother is gone. Roseanne Cash, la hija mayor de Johnny Cash. Está aquí el invitado que vamos a tener más tarde descojonándose cada vez que abro la boca. No sé por qué. No sé por qué arrastro ya las letras. Me has salvado los dientes, soy Gonzalo. No, es que arrastro, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, The List, ya sabéis ese disco que sacaba hace unos años, en el cual recopilaba una serie de canciones que había llevado su padre pues a los números, a los primeros números de las listas, ¿no? De ventas en Estados Unidos. La leyenda cuenta que cuando Roseanne Cash decidió seguir los pasos de su padre y su madre en el mundo del espectáculo, su padre, pues como todo hacen la mayoría de los padres pensando lo mejor para sus hijos, le entregó una lista en la que figuraban pues clásicos del blues, del jazz, del country, como para decirle, mira hija, esto es lo que tienes que estudiarte, ¿no? Y a partir de aquí ya evolucionas. Y ella hizo como todo buen hijo o buena hija, ¿no? O sea, pasó olímpicamente su padre. Cogió la lista, la metió en un libro y se olvidó de ello. Murió después Johnny Cash y ella se acordó de la famosa lista de su padre y la fue a buscar a casa y resulta que se acordó de que ese libro se lo había llevado cuando se casó y después de su primer divorcio, pues ese libro desapareció. Entonces la lista desapareció. Entonces ella recordaba vagamente algunos de los temas y decidió incluir estos en esta lista, ¿no? En la que figuran esos éxitos que tuvo su padre y otros que recordaba de esa lista. En este álbum también, por cierto, colaboraba el señor Springsteen. Y estamos hablando de Roseanne Cash y de este álbum de List porque el próximo 22 de marzo, creo que es el martes, según me apuntabas, Ignacio, pues la vamos a tener en directo en Barcelona en el Teatro Zorrilla. Que está concretamente en Badalona, pero bueno. Bueno, sí, Badalona. Los oyentes del programa que quieran desplazarse hasta allí, que lo busquen en Barcelona, que busquen directamente en Badalona, donde dará su único concierto en España. Sí, o sea, sí. Me llama mucho la atención porque, bueno, es un artista que está bastante bien. No creo que su caché sea excesivamente elevado. ¿Pero quién paga hoy un concierto, Gonzalo? ¿De quién no sea? Sé, pues no sé. Es que me extraña, por cierto, que no haya un concierto también en el País Vasco, que es lo normal. Es, ya sabes, o en Madrid, Barcelona, País Vasco. Es el triángulo vicioso de los conciertos en España. La cosa está muy bonita, o igual es que ese día coincide que hace una escala en un vuelo transoceánico y cae allí, que también podría darse el caso. Bueno, el día 22 en Badalona, el Teatro Zorrilla. No sabemos precio ni nada, ¿no? No, de hecho la página de web de su discográfica no pone absolutamente nada. Pone que las entradas están en la venta. Si quieres te lo investigo, ¿eh? Bueno, si a lo largo del programa nos lo puedes decir, pues sería un bonito detalle por tus partes. Vamos a seguir escuchando a Roseanne Cash. ¿Y qué vamos a escuchar, Nacho? Tenemos ahí otro tema preparado de ese álbum de List, que es una gozada, una preciosidad. Pues sí, lo voy a decir en inglés, como tú, este 500 Miles, así, ya que estamos políglotas internacionales en este programa. Dominamos los idiomas, sobre todo el de la cerveza, y vamos a escuchar a Roseanne Cash con este 500 millas. If you miss the train I'm on, then you'll know that I have gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Teardrops fell on Mama's note when I read the things she wrote. She said, "We miss you, hon. Love you, come on home." Well, I didn't have to pack, I had it all right on my back. Now I'm 500 miles away from home. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three. I'm 500 miles Pues es una Roxanne Cash con este 500 miles. Que por cierto, las entradas no sabemos cuánto cuestan, Gonzalo. Todavía no se han puesto a la venta. Se pone a venta el mismo, el martes 20, a dos días del concierto. Pues sí, la verdad, parece bastante improvisado todo, ¿no? Sí, esto es todo como venga, ala, ven, a cantar. Bueno, eso sí, te puedo decir que si quieres entradas para Maya Montero en el Palo de la Música, puedes comprarlas de 20 a 45 euros. Digo yo, ¿quién puede pagar 45 euros por ver? Pues imagínate, si pagas por eso, por ver a Maya Montero ex La Oreja de Van Gogh, si no me equivoco, imagínate lo que pedirán mucho que por Roxanne Cash. 15, 20 euros. Bueno, a toda la gente que esté en Barcelona, mucho la esperas verdad, tú de la chica para pagarle la entrada de sí, no sé. Bueno, que no salga borracha, es lo que espera la gente. No, no, digo de tu acompañante, no de Miami. Ah, no. Recomendamos a todo el mundo que esté en Barcelona que no se pierda este concierto, que ya veréis que merece mucho la pena. Y fijo que cuenta alguna anécdota sobre su padre. Y si no, la cuenta Gonzalo, no os preocupéis. Y si no, que pregunten. Bueno, Roxanne Cash en Badalona, el día 22. Sí, bueno, vamos a pasar a una sección nueva en el programa en Asbury Park. Ya sabéis que normalmente después de las noticias noticiosas viene la noticia jocosa y tenemos hoy un invitado. Pero la noticia jocosa como sección no se adaptaba, ¿no?, a la historia que nos viene a contar este invitado. Porque es muy seria. Es muy seria, es escalofriante. Por lo tanto, hoy comenzamos una nueva sección que, como no, tiene su propia sintonía. Entre lo que entendemos como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como la zona chunga. Escalofriante, Gonzalo. Ay. Pues sí, aquí hemos llegado a los callejones más oscuros y arcanos de Asbury Park. En esta sección, pues que por cierto va a ser intermitente, no la podremos tener todas las semanas. Cuando encontremos una noticia que se adapte, pues la traeremos. Y si no estaremos buscando el misterio allá sí, donde sí. sea. Pues traeremos pues noticias que eso que se nos acercan a la zona chunga. Ya sabéis, donde hay cabida pues a todas esas noticias, ¿no?, sobre ornis y cosas por el estilo. Bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado. Se llama Javier. Javier P. Punto. No vamos a decir más datos para evitarle cualquier tipo de problema. Él nos trae una historia escalofriante. ¿Escalofriante? Escalofriante. Hace años fue víctima... Tengo que hacerte eco, Gonzalo. Ya sabes que estos programas... igual que Friker Jiménez y Carmen Porter, ¿eh? Tú dices una cosa y yo lo reafirmo. Hace años pues fue víctima de una denuncia. ¿Una denuncia? Sí. En ella pues se le acusaba de poseer literalmente poderes paranormales. Muy buenas noches, Javier P. Punto. Buenas noches. Bueno. Mira, habla como en éter, ¿eh? Es este aparato que me habéis puesto para que manifiéstate. Distorsionar mi voz y que no se me reconozca por estar en un programa de protección de testigos. De testigos de Jehová. No sé. Ahora el distorsionador funciona con Gonzalo. Perdón, es que la emoción del momento. Vamos a contar tu caso. Tu caso es escalofriante, la verdad. Escalofriante. Yo, si me despierto una mañana y me encuentro en el buzón lo que se encontró tu familia, pues me plantearía mucho el volver a salir a la calle. Tienes aquí una copia de la denuncia que te pusieron. ¿Sí? ¿Nos puedes, por favor, leer lo que te parezca más interesante, lo que creas que puede llamar más la atención a nuestros oyentes? Sí, sin problema. Bueno, vienen los datos de la denunciante, DNI y tal, tal. Bueno, tú vives aquí, vamos yo a aclararlo, en Gijón. Sí, yo vivo en Gijón. Desde... Es una denuncia de 2004, yo por aquel entonces trabajaba de programador informático. Y me imagino que yo vivía solo, me imagino que mi abuela contaría por ahí, mi nieto... Trabaja con ordenadores, es un as del ordenador, de la informática. Está todo el día metido en el internet. En internet. Y a partir de entonces me llegó esta denuncia, era una copia y la colocaron en el buzón de mi abuela. Y la denuncia dice así: yo, señora denunciante, formulo ampliación de los hechos denunciados ante la Comisaría de Gijón con fecha 29 de abril de 2004 y que han dado lugar a las diligencias previas, procedimiento abreviado tal tal tal, haciendo constar lo siguiente. Primero. Que al denunciado en este procedimiento, Javier, del que sé que es mayor de edad, unos 30 años, estado civil soltero y que vive con su abuela. Bueno, menos mal que no puso tal, que te la machacabas. Sí, bueno. Son detalles que... Eso ya es de dominio público, no hace falta decirlo aquí. Viuda de tal, que vive en la calle tal. Y cuyo número de teléfono es... El tal. Sí. 555. Está utilizando contra mi persona un programa informático que emite pulsos eléctricos por control remoto. Segundo. Chu. Que un amigo del denunciado me advirtió que seguía controlándome y utilizando el programa de ordenador propiedad del denunciado y por ello instalado en la línea telefónica señalada anteriormente. Un programa de ordenador instalado en una línea telefónica. Bueno, vamos a ver. Este amigo aquí era un hijo puta. ¿Existía tal amigo, Javier? No sé si existía. No existía. Vale. No era yo, ¿eh? Yo no lo aclaro porque tenemos una amistad, pero iba claro que no fui yo. Pues y tercero, sospechadas. Tercero, sigo con la denuncia: que con dicho programa electrónico me está provocando descargas de corriente por control remoto, a consecuencia de lo cual sufro pulsos eléctricos que se mueven de manera injustificada por mi cuerpo, carga eléctrica en el cabello y una irritación injustificada de la piel. Por todo ello me encuentro en una situación de indefensión, por lo que pido a la Comisaría de Gijón auxilio para probar la existencia de dicho programa informático y el cese de la situación. Yo imagino, auxilio o coscorro. Me imagino las carcajadas. De... Bueno, las carcajadas fueron por mi parte. Primero tuve que convencer a mi abuela. Decir, no te da vergüenza, deja de provocarle impulsos eléctricos a esta señora. Y bueno, después fui a la comisaría, me dijeron que sí, que era el sello de verdad, era una denuncia de verdad. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que según llegó la tiraron a la basura, no tenían constancia de nada, no la habían archivado. Pero, no sé, no existen, no hay programas de esos que te pueden provocar a distancia descargas. Sí, en universos, ¿por qué no? En universos paralelos, Gonzalo. En la zona chunga fijo, vamos. O sea, hay estados cuatridimensionales donde... ¿Ves? Otro, madre mía, los efectos se manifiestan. Un póster gay aquí. Un póster gay. Uno de Pedro Marín. Sí. Más o menos, parecido. Sí, esos programas donde controlan la mente. De hecho, impresionante. Había gente que tenía un microchip alojado en el cerebro. Bueno, ¿esta persona era una persona mayor, una persona joven? No, al final yo nunca la llegué a ver. Ah, no. Claro, normal, la mataste con los... ¿Tú nunca la llegaste a ver? ¿Ella te llegó a ver a ti? Supongo que no, porque yo nunca viví con mi abuela. Ajá. La historia fue a esta señora... los datos no eran reales, no era su DNI ni su número de teléfono, pero bueno, más o menos se podía saber que el 6 se había transformado en un 8, que se la localizó y la policía le dijo amablemente que dejase de molestar a mi abuela. Posteriormente, como a la semana, visitó a mi abuela... Le picó, entró en su casa, le dijo, aquí no vive mi nieto, y dijo unas enigmáticas palabras para marchar, diciendo, ah, entonces sería la casa de al lado. Yo no volví a saber más, tuve que aguantar. Bueno, menos mal que solo te puse una denuncia, no entró a matarte. Y después, ay, perdone, que no era quien no era usted. Espera, que le saco el cuchillo. Tuve que aguantar las coñas de, bueno, compañeros de trabajo que aparecían con cascos de papel albal, amiguetes que fingían espasmos mientras estábamos tomando una cerveza, jugando al fútbol en las pachangas, cuando fallaba un gol me echaba a mí la culpa. Lo típico, típicas bromas que están en un genio del mal. Llevas un interruptor en el anillo. Y te rayo magnético. Lo más triste es que yo nunca he necesitado un programa informático para provocar picores e irritación en las mujeres, ¿no? Para eso tienes las ladillas. Exactamente. Nada que no se cure con una inyección de penicilina. Veo que estás puesto en el tema. Bueno, pues como veis todos, esto ha sido un relato escalofriante. Escalofriante. Sí, sí. Un ejemplo de lo que nos podemos encontrar habitualmente aquí en Asbury Park, en nuestra sección de La Zona Chunga. La Zona Chunga. Bueno, después de este escalofriante relato. Sí, pues llega nuestra sección habitual de No Solo de Bruce Vive el Hombre, y hoy os traemos al grupo de garaje, a los Fastones. De Fastones. Fenómenos paranormales. Sí. Psicofonías aquí en Asbury Park. La Zona Chunga 2. Bien, bien. Bueno, hay espíritus que se manifiestan, Gonzalo. Sí, sí. Arturo, manifiéstate dentro de 10 minutos. Estamos escuchando a los Fast Tones, el grupo liderado por Rudy Pertudi. Es una banda norteamericana que, bueno, hace una especie de eso, de sonido garaje. Y lo que estamos escuchando es un álbum que se llama Emanaciones Lisérgicas, del año 85. Es el primer largo que hacen, el primer álbum. Y la verdad es que nunca llegaron a superar este trabajo. Es posible que los podáis ver, pues eso, actuando en cualquier ciudad. No os los perdáis porque tienen un sonido característico, un órgano Hammond que suena continuamente y que incluso hace que a veces recuerden un poco a los Doors, sobre todo también por la manera que tiene de cantar este hombre, Rudy Pertudi. Vamos a seguir escuchando aquí a The Fast Tones en Asbury Park. Nacho, ¿qué tema tenemos ahora por ahí? Pues si no se nos cuela ningún espíritu del Averno, vamos a escuchar este Just Once, que suena de este modo. Sonará, todos tranquilos. Esto no es la zona chunga. No le han dado unos impulsos todavía a los Fast Tones. The Fastones, la verdad es que suenan realmente bien este álbum de 1985. La verdad es que tienen más éxito en Europa que en Estados Unidos y gracias a eso pues viven casi en una eterna gira por Europa. La formación ha cambiado varias veces, el único que se mantiene es el líder, Rudy Pertudi. Y por ejemplo en Italia tienen una legión de seguidores. A mí la primera persona que me habló de ellos fue mi amigo Juan Figueroa, que tenía también una banda de sonido garaje que escuchamos aquí un par de veces, de Narcotics, que si no me equivoco hace un par de años pues dieron creo que su último concierto aquí en la sala Savoy, aprovechando que estaban grabando un disco aquí en Gijón. Y bueno, casualidades de la vida, casualidades no, la vida es así. Después, bueno, decidieron separarse y grabaron su último álbum aquí en Gijón, que editaron en vinilo. Y tengo la suerte de poseer uno de sus últimos, de esas últimas copias, que algún día la escucharemos aquí en Asbury Park. Seguimos escuchando a The Fastones, vamos a escuchar el último tema por hoy de esta banda de sonido garaje. Nacho, ¿qué tema vamos a escuchar? Pues podemos terminar este recorrido por la música de los Fastones con Cinderella, si te parece bien, Gonzalo, y si no también, ¿eh? Pues venga, vamos allá. Otra psicofonía en Asbury Park, Gonzalo. Sí, no sé qué está pasando hoy. No, fue estrenar la nueva sección y estamos viviendo el resto del programa en la zona chunga. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya sabéis, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión principal, en los bongos, ideando sintonías, entrevistando invitados, Gonzalo Martínez. Nuestro invitado de hoy... Ahora di el apellido y le llamo. No. Está, ya sabéis, está protegido por la policía. Oculta su identidad. El señor Javier... Está en el economato. Punto. Es nuestro oyente más fiel, yo creo, de Asbury Park. Lo conoceréis muchos porque en las fiestas, cuando hacíamos fiestas de Asbury Park, era el que se lanzaba a contestar todas las preguntas borracho, ¿eh? Ya os dais cuenta quién es, ¿no? Bueno. Algunas acertaba incluso, ¿eh? Alguna colleja te caerá por semana, Javi. Bueno, además de tener a Javi como invitado, en la psicofonía hemos tenido a Arturo de Movida en la Cantina, que es el programa que viene ahora en Radio Crash. Vamos a dejaros, para acabar, pues con una demostración de lo bien que suena la sección de viento que acompaña ahora al señor Springsteen en la E Street Band. Y para ello, pues vamos a escuchar un clásico de Sam and Dave, Hold On, I'm Coming. Hasta la próxima semana.